postrado ante la cruz en la que has muerto, a la que yo también te he condenado. Solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he cargado de espinas tu cabeza cuando he vuelto la espalda a mis hermanos. Yo he llenado tu cuerpo de tormentos cuando algún semejante despreciado, y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies. Siempre que a mis amigos yo defraudo, perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Colmado tu faz de sufrimiento, cuando he visto injusticias y he callado, yo he sembrado tu alma de amargura al fingir siempre ser un buen cristiano. Yo atravieso tu pecho con la lanza, siempre que espero amor y yo no amo. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento.